¿Conoces a personas que no comparten tu fe? De seguro que sí. ¿Y cuál es tu relación con ellos? ¿Puedes aceptar a una persona que tiene una fe distinta, una creencia diferente a la tuya? ¿Cuál es la diferencia entre respetar a una persona y respetar otra creencia? Son algunas de las preguntas que desarrollaremos hoy en tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y tu programa comienza de esta manera. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros es un privilegio, una alegría que tú seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los jóvenes y personas que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la TV, del Canal de la Esperanza. Es una alegría para nosotros que seas parte de este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti. En medio nuestro tenemos amigos que nos acompañan y de seguro van a enriquecer el estudio de la lección que está preparada para el día de hoy. Vamos a presentarlos para que tú los conozcas. Tenemos en este lado Pastor Johan. Bienvenido, Pastor. Por favor, para todos nuestros amigos que aún no lo conocen, preséntese. Bueno, que es un grato placer estar en este lugar para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Johan David Paco Rodríguez, soy pastor distrital. Actualmente estoy en el distrito Lasarte, allá en Vinto. Mi iglesia, bueno, tiene una gran característica, son muchos jóvenes, y saludos a todos los jóvenes que van a escuchar este mensaje que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, soy casado y dos hermosos hijos. Muy bien, Pastor, para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, muy amable. Tenemos también una señorita que nos acompaña, Naida. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Pues acá feliz de poder participar en el programa. Y pues, pertenezco a la Iglesia Central. Soy estudiante de psicología, séptimo semestre y a punto de salir. Y pues aquí con muchas ganas de poder compartir y enriquecernos, como dice el pastor, ¿no?, de la palabra del Señor. Un saludo a mi familia y a con las personas que nos está escuchando y está acá presente. Muy bien, Naida, bienvenida. Gracias. Y tenemos un amigo extranjero, grande amigo nuestro, Jefferson, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jefferson Santana, soy de Brasil. Quero deixar aqui um abraço para os meus amigos brasileiros que estão assistindo o Código Aberto e será um gosto poder compartilhar com todos vocês a palavra de Deus neste dia. Perfeito, Jefferson. Em Bolívia, estudando, trabalhando? Estudo teologia, estou em meu quinto semestre de teologia. Perfeito. Naida, estudias, trabajas? Bueno, yo estudio en la Universidad Miguel San Simón, voy el séptimo semestre y a punto de salir de la carrera de psicología y pues feliz porque de cierta manera esta carrera es que lo voy a poner al servicio de Dios. Es una promesa al Señor. Muy bien. Pastor, mande un saludo especial a nuestros amigos de Argentina y Chile. Muy bien, queremos saludar allá a nuestros amigos de Argentina, de Chile, y sé que están escuchando y sé que va a ser un momento muy hermoso para que ellos puedan seguir aprendiendo más de la palabra del Señor y seguir poniendo en práctica más cosas que la palabra del Señor nos recomienda. Saludos. Perfecto. A todos ellos. Naida, rapidito, un saludo a nuestros amigos de Uruguay y Paraguay. Muy buenas, bueno, muchos saludos, perdón, a todos nuestros amigos de Uruguay y Paraguay, que tengan una bonita semana y que Dios siempre los esté acompañando. Perfecto. Ya Jefferson mandó saludos a Brasil, pero Perú y Ecuador. Y Bolivia también. Quiero dejar un saludo muy especial para mis compañeros bolivianos, mis amigos peruanos y los ecuatorianos que miran el Código Abierto y estudian la palabra de Dios con nosotros. Perfecto. Para comenzar nuestro estudio, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Jefferson, por favor, dirígenos en oración. Claro. Amantísimo Dios, queremos le alabar por las bendiciones que siempre hacen en nuestras vidas, por el privilegio de podemos estudiar tu lección, de podemos compartir aqui momentos agradáveis e miramos, Senhor, tudo aquilo que tu tienes para nossa vida. Conduzca todo aquilo que vamos charlar aqui neste dia. Oramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, para iniciar nosso estudio, nos centramos agora no marco temático. Acompáñanos. Lección número 9. Pedro y los gentiles. Las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión fueron de naturaleza misional. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién no recuerda el mandato de Jesús, verdad? Aquí vemos otra vez el mandato de difundir el Evangelio a todo el mundo. Solo 50 días más tarde, este llamado comienza a desarrollarse y Pedro tuvo un papel importante en su primer discurso allí en Jerusalén. Fue el primer apóstol en proclamar la salvación a los gentiles. Siguió su liderazgo en la iglesia durante mucho tiempo, aún después de que Pablo llegara a ser misionero por excelencia a los gentiles. Pedro, juntamente con Pablo, ayudaron a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la Gran Comisión. Esta comisión encontró su primer cumplimiento en el día del Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo como meta la evangelización del mundo. El sermón de Pedro contuvo puntos principales válidos hasta hoy. Veamos. Primero, las profecías y la promesa del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Segundo, Jesús fue exaltado, puesto a la derecha de Dios, y ahora es el Cristo, el Señor de todo. En Él, todos los que se arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de los pecados. Más tarde, en la conversión de Cornelio, el oficial pagano del ejército romano, ha sido llamada el Pentecostés gentil. Miren, ¿puede un gentil llegar a ser cristiano sin primero ser judío? La Biblia dice que lo siguiente, escúcheme lo que dice, Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Sin duda su experiencia con Cornelio ayudó a Pedro a ver aún más claramente el error de sus caminos y a obedecer en un cuadro, a obtener un cuadro mejor de lo que Dios quería hacer con el mensaje del Evangelio. La conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan importantes para la misión de la iglesia. El llamado de Dios a Pedro para testificar a Cornelio implicaba que aunque todas las personas son aceptables para Dios, no todas las religiones son aceptables. Pedro abrió el camino para que el Evangelio entrara a muchos países al predicar a los judíos de la diáspora en Jerusalén. De este modo, él usó un puente muy importante para llevar las buenas nuevas al mundo del cercano oriente de su tiempo. Trabajó para formar una iglesia integrada, uniendo conversos gentiles que no percibían los detalles de la cultura judía, con los conversos judíos que tendían a tomar sus costumbres como absolutos divinos. Por último, Pedro refirió su asombro cuando, al hablar las palabras de verdad a esa asamblea reunida allí en Jerusalén, fue testigo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tomó posesión de sus oyentes, tanto gentiles como judíos. Esa misma luz nos quiere iluminar para que seamos como Pedro, misioneros en un mundo actual. Vamos a pedir que el grupo desarrolle la lección muy bonita. Adelante, compañeros. Queridos amigos, queremos recordarte que estamos estudiando la lección número 9, que lleva por título Pedro y los gentiles. Y bueno, tenemos nuestros amigos aquí que están listos ya para empezar a estudiar y compartir nuestras ideas de esta lección. Pero antes, Naida, primera vez en el programa, ¿no? Primera vez. Y ¿nerviosa? Muy feliz. Un poquito, pero con la ayuda de Dios, yo sé que todo va a salir bien. Perfecto. Jefferson. Aquí en Bolivia es la primera vez. Y aquí un detalle muy importante, que yo siempre trabajé por detrás de las cámaras, ¿no? A mí no me gustaba aparecer delante de las cámaras. Entonces el corazón es así, un poco más acelerado. Está bien, tranquilo. Pastor, usted ya es alguien de la casa. Sí, sí, es un placer siempre estar acá. Pero tenemos como un nuevo escenario ahora. Sí, sí, está muy agradable, muy bonito para poder compartir ahí la palabra de Dios. Perfecto. Queridos amigos, es el momento de que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y comencemos a estudiarla de manera sistemática y con un lenguaje juvenil como lo hacemos en tu programa Código Abierto. Quiero empezar yo con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han pasado por una situación un poco complicada donde el resto de las personas quería hacer algo y ustedes no estaban de acuerdo? ¿Cómo fue esa situación? ¿Quién quiere comenzar a comentar algo? ¿Naida? ¿Pastor? Bueno, tal vez fue cuando falleció mi abuelo. La mayor parte de mi familia no profesa la religión que nosotros profesamos, y fuimos al entierro. Y ahí fue interesante, ¿no?, recordar el Ave María, el credo y lo que rezaban. Y bueno, fue algo diferente para mí, ¿no?, porque yo ya no estaba en ese ambiente, ¿no?, y me parecía, y hasta algunas cosas me quedaba callado porque no conocía lo que ellos rezaban, ¿verdad? Y fue algo diferente que sentí, y en el primer momento no sabía qué hacer, ¿verdad?, porque algunas cosas no sabía, y algunas no sabía si repetirlos, ¿no?, y porque me miraban y pensaban que yo estaba fuera de lugar. Fuera de contexto en ese momento, ¿no? Sí, fue algo diferente. Perfecto. ¿Y Naida? Bueno, a mí me pasó que estaba con unas amigas de hace mucho tiempo del colegio. Fuimos a compartir y estábamos ahí en la heladería y de pronto una de ellas dice, ¿qué tal si vamos al karaoke? Y todos, sí, vamos. Y yo no sabía qué hacer. Y no sé cómo alguien agarró y cambió de tema, pero todas se olvidaron. Pero el punto de eso es que yo no sabía qué hacer, si ir o no ir al karaoke, porque personalmente me habían invitado, porque hace mucho tiempo que no nos veíamos y éramos grandes amigas. Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento. Complicado, son situaciones que pasan. Jefferson, ¿te ocurrió algo así? Sí, conmigo fue la cuestión de la familia. Cuando nosotros, a 3 años atrás, tomamos la decisión de ir a Bolivia para estudiar teología, nosotros ya trabajábamos para la iglesia en Brasil, pero la familia no profesa la misma fe que nosotros. Y cuando fuimos a anunciar para la familia que estábamos venido para estudiar teología, la familia nos preguntaba, ¿mas por qué? ¿Por qué va a dedicar 5 años? ¿No puedes estudiar aquí solo la Biblia solito para poder sacar las conclusiones, las dudas que tiene y se formar como pastor solo? La familia no comprendía este tema de venir y dedicar 5 años de estudio aquí. Queridos amigos, seguramente ustedes han estado en esa situación, tal vez complicada, pero déjame recordarte que en la Biblia también grandes hombres como Pedro probablemente pasaron con situaciones similares, hombres que vivieron juntamente con Jesús. Y justamente Pedro, uno de los principales hombres que unió a los judíos con los gentiles, es nuestro estudio de esta lección. ¿Quién era Pedro, pastor? Muy bien, Pedro, un discípulo del Señor, un llamado del Señor. Sin embargo, como todas las personas, como todos los que fuimos llamados por el Señor, siempre queda algunas cosas de nuestra anterior vida, ¿verdad? Y fue un hombre que fue con el tiempo yendo cambiando. El Señor es un maestro, ¿verdad? Y va ayudándonos a comprender cuál es el propósito que Él tiene. Entonces Pedro también estaba dentro de esa situación, comprendiendo, aprendiendo más sobre la voluntad de nuestro Señor. Excelente. ¿Qué más nos puede decir Naida con respecto a Pedro? ¿Cómo era él? Pedro era un personaje que creo que es característico de todas las personas del mundo. Siempre tenemos nuestro lado negativo, nuestro lado de prejuiciar las cosas. Entonces, yo creo que hay un poco de Pedro siempre en cada una de las personas. Pero Dios pudo perdonar a Pedro a pesar de sus errores. Y eso es lo que hay que salvar de lo que es Pedro. ¿Y qué ocurrió en el Pentecostés? Ahí vemos a un Pedro actuando de una manera distinta, tal vez. Pastor. Muy bien. Bueno, ahí tal vez con el preconcepto que él tenía, ¿verdad? Estaba un poco él viendo qué puedo hacer, ¿no? La situación. Y yo quiero leer, el versículo en Hechos, capítulo 2, 28 y el 29, donde nos comenta un poco con respecto al contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Dice, me diste a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, he puesto decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro está en nosotros hasta hoy. Entonces, mira, mostraba un contexto más amplio con respecto a la situación de la vida cristiana, ¿verdad? Mostraba un Dios que no murió solamente por algunos, sino por todos, pero más que todo el propósito de mostrar cuál es nuestro deber como personas que creemos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ir mejorando y cambiando? Perfecto. Y Naira, ¿qué más nos puedes decir con respecto a lo que ocurrió en el Pentecostés? Bueno, hablando del Pentecostés, algo que me di cuenta es que cuando el Espíritu Santo descendió, no fue a todos, sino solamente a aquellos que estaban reunidos en la casa. Es decir, que solamente a veces el Espíritu Santo, cuando se espera, ¿no?, la lluvia tardía, el Espíritu Santo se va a depositar en aquellas personas que estamos reunidas adorando al Señor, estamos unánimes. Entonces, es algo que a aquel tiempo en Pentecostés pasó, que el Espíritu Santo descendió en aquellas personas que estaban reunidas alabando al Señor. Excelente. Recordemos que el título de nuestra lección de todo el trimestre es Misioneros, y justamente ahí viene el mandato, ¿no? Ir no solamente a Jerusalén, sino a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y probablemente en aquel momento Pedro no comprendía esto, ¿no es cierto? ¿Cuál era la reacción de Pedro con todo esto, Naira? Yo creo que leyendo un poco la lección, también habla de que Pedro a un principio no entendía, pero ya sin darse cuenta había hecho algo diferente, porque habla, ¿no? Él estaba ¿dónde? Al lado del mar, ¿con un quién? Con un curtidor. Entonces, ya en su corazón o ya en sus hechos, Pedro estaba conviviendo con aquellas personas que no eran aceptadas quizás por las personas, y en este caso por los judíos. Pero Pedro, Dios se había instalado en su corazón el hecho de trabajar de manera, por decir así, inconsciente con aquellas personas que no conocían la palabra del Señor. Perfecto. Y Jefferson. Lo más increíble es la manera que Dios trabaja en nuestra vida, ¿no? Cuando Él quiere hacer cambios en nosotros y quiere nos utilizar para también podernos ayudar al prójimo. ¿Por qué? De la manera que Él ha llegado para Pedro, ¿no? Pedro tenía sus preconceptos en poder predicar para todos, ¿sí? Pero Dios ha mostrado para Pedro en visión o que Él debería hacer. Pero mismo así, Pedro tenía sus bloqueos, porque cuando empezó a discutir, ¿sí?, con la voz que estaba hablando con él, Dios tenía, o sea, la voz tenía dicho para él que debería hacer, ¿no?, la cuestión de matar los animales y comer, aquel ejemplo que estaba dando, ¿no? Y él que ha dicho, no puedo, nunca he ponido nada en mi boca. O sea, la voz ha reprendido él más de una vez lo que él debía hacer, ¿sí? Y en nuestra vida muchas veces Dios habla a nuestro oído, ¿no? O que nosotros debemos hacer, a quién debemos predicar, a quién debemos buscar. Y por este, quién sabe, este preconcepto, este miedo de cometer un error en nuestra vida, en la vida de las personas, no oímos la voz de Dios. Perfecto. Queridos amigos, qué importante es hacerse conducir con el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones y dejarse guiar por Él. Enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este sector especialmente preparado para ti, el sector de las preguntas de Código Abierto. Y en este sector recibiremos cada una de tus preguntas y comentarios y dudas para poder responderlas junto a Waldi y el equipo del día de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y para mí es un placer acompañarte nuevamente en este sector. Nos vamos a las preguntas de hoy. Estamos en la lección número 9, titulada Pedro y los Gentiles. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿por qué es importante el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días? ¿Por qué es importante? Más adelante conoceremos la respuesta. Otra pregunta: ¿Dios hace acepción de personas? ¿Qué nos enseña la vida de Cornelio, el oficial romano? Interesante la pregunta. Vamos a conocer si Dios hace acepción de personas nada más en algunos minutos, así que no te separes de nuevo tiempo. Una pregunta más que me llega acá es la siguiente: ¿cuál es la importancia que tiene la obediencia en la vida de un creyente? Término importante, muy, muy importante, la obediencia. conoceremos más adelante la respuesta. De paso, quiero invitarte a que visites la página de Código Abierto y lo puedes hacer en www.nuevotiempo.org/Código Abierto. En la página encontrarás varias lecciones, tú podrás verlas nuevamente y también podrás dejar tus comentarios y preguntas. ¿Tenemos más preguntas por acá? ¿Qué aprendió Pedro siendo cristiano de Cornelio, el oficial romano? ¿Y cuál es la diferencia entre respetar a las personas y respetar sus creencias? Muy importante hacer esta diferenciación, más adelante lo sabremos. Nos vamos a la última pregunta de hoy, que dice: ¿hasta qué punto la cultura puede ser una barrera para aceptar y predicar el Evangelio? Qué interesante esta duda. Más adelante, Waldy responderá con los invitados, por supuesto, de este día. No te separes porque estás viendo Código Abierto. Gracias por ser parte de Código Abierto y por enviar tus preguntas. Estamos hablando de Pedro y íbamos con una pregunta al corte. Y justamente, Jefferson, nos comentabas acerca de una visión que tuvo Pedro. ¿Cuál era esa visión y qué significaba? La visión de Pedro fue exactamente la orden de Dios, ¿no? En matar animales puros e impuros y comer. Pero Pedro ahí contestado esta orden. ¿Por qué? Porque en la boca de él nunca tenía entrado nada impuro, ¿no? Nada común. Entonces Dios más una vez habla con Pedro de manera que da la orden para él hacer la voluntad que Dios tenía para hacer para él. Perfecto. Y pastor, mientras Pedro tenía este sueño, también había otro personaje, un gentil, Cornelio. ¿Quién era Cornelio y qué ocurría con él? Cornelio, igual que todas las personas, él también tenía un sentido de buscar al Señor. Él estaba buscando a alguien. Y el Señor, así como muchas personas, hoy en día están buscando al Señor, solo que nosotros a veces nos limitamos a llegar a ellos, ¿verdad? Tal vez hay el temor. Pero el Señor, así como decíamos hace rato, es el maestro de maestros y trataba de enseñar a Pedro y a Cornelio y junto a esas dos personas para que pudieran aprender una lección. La lección en realidad era el que no hay excepción de personas que el Señor está buscando para su salvación. En realidad, en el plan del Señor está la salvación de todas las personas. Y para que eso pueda suceder, el Señor tiene que romper algunos preconceptos que tenemos como seres humanos. Y rompió ahí un preconcepto de Pedro. Unas barreras. Esa barrera que él tenía, y las rompió con él. Y ahí vemos cómo el Señor atrajo a otra persona a él y rompió esa barrera que tenía Pedro también. ¿Qué características tenía este personaje que no era judío, pero que hacía ciertas cosas que mostraban una actitud cristiana? Cornelio no era judío, pero era una persona, dice acá la palabra del Señor, temerosa del Señor. Era piadosa con las personas que necesitaban. Porque sabemos que dice acá que Cornelio era ¿quién? Era el centurión, era uno de los hombres, soldados. Entonces, vemos a estas personas como personas que no son caritativas, ¿verdad? Pero Cornelio era una persona caritativa que daba limosnas, que temía a Dios, que no hacía nada sin antes consultar al Señor. Entonces vemos ahí un gentil que hacía cosas realmente que un cristiano debería hacer. Muy buen punto. Imagínate, Jefferson, pastor, una persona que nosotros pensamos que no es cristiano, fuera de la iglesia. Y a veces entramos en este mismo concepto, ¿no? ¿Cómo puede ser salvo una persona que no viene a la iglesia? Pero esa persona nos muestra en su actitud cosas diferentes que un cristiano debería tener. ¿Conoces alguna persona así, situación similar? Año pasado, increíble que pasó eso. Yo estaba haciendo práctica pastoral en la iglesia central aquí de Cochabamba, en Bolivia. Y un día, un sábado, ha llegado un joven a la iglesia con nombre de Richard. Y Richard ya estaba empezando a contar su historia para nosotros. Él todavía no conocía nuestra iglesia, la iglesia adventista, ¿sí? Pero él ya tenía leído en la Biblia que debería respetar y guardar el sábado, ¿sí? Qué interesante. Y él solo ya guardaba y respetaba el sábado de la manera que él ha leído y que conocía, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de ¿qué? De poder aperfeiçoar, mostrar para él nuestro conocimiento, el conocimiento que la Biblia nos trae a respecto del sábado. Lo mismo pasaba con Cornelio. Él respetaba y guardaba aquello que él conocía, ¿sí? Y Pedro trató, cuando Dios habló para Pedro, ir hasta Cornelio, ¿no? Que Cornelio mandó las personas buscaren a Pedro. En este punto, Pedro estaba responsable a enderechar el camino que Cornelio debería seguir. Perfecto. Inaida, ¿cuál fue la respuesta de Dios para Cornelio? mandó a pedir a alguien, ¿no? Claro, Dios le dijo a través de la visión a Pedro que atendiera el llamado, porque ¿qué pasó? Cornelio mandó a quienes, a sus siervos, a llamar a Pedro. Entonces, mediante la visión, él que decía, no quiero comer, nunca metí algo impuro a mi cuerpo, a mi boca. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo también obró en Pedro para que Pedro pudiera aceptar aquellos siervos que habían sido mandados por Cornelio. Y como vemos la historia, pues Pedro fue y todavía no les dio casa una noche. Descansaron con él y al día siguiente partieron hacia Cornelio. Puedo hacer una. Un interesante también es nosotros sabemos oír, escuchar y atender el llamado de Dios. Dios nos llama para poder predicar y hablar sobre el amor de Él, ¿no? Cuando Él ha hablado para Pedro que allí estaban siervos que estaban aguardando a Él, buscando a Él y que Él debería ir, ¿qué hizo Pedro? Fue, atendió la voz de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros también debemos atender la voz de Dios, no rechazar o recusar el llamado que Dios nos hace para poder mostrar y predicar el mundo. Perfecto, y lo mismo ocurrió con Cornelio, ¿no es cierto, pastor? Sí. Él tuvo una visión y atendió a la voz de Dios. Muy bien, el Señor tiene mil formas de comunicarse, solo que nosotros, si conocemos a Dios, vamos a conocer también la voz de Dios. Y Cornelio conocía a Dios, dice la palabra, que él era temeroso del Señor, daba sus ofrendas, pensaba en las personas. Y el Señor lo habló, y él supo reconocer su voz y supo esperar el llamado del Señor. Y él estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le decía. Perfecto. ¿Y cómo fue el encuentro entre Pedro y Cornelio? Naida. Bueno, fue cuando Pedro llegó hacia Cornelio, ¿qué fue lo que primero hizo Cornelio? Fue postrarse ante él. De rodillas. Él no sabía, él no tenía tanta experiencia, no tenía tanto saber como quizá otro sabía, ¿no? Que no podemos postrarnos ante los hombres, solamente ante Dios. Entonces Pedro se asombró y le dijo, no hagas esto. Y Cornelio se levantó y es cuando ahí Pedro empezó a enseñar a él y a toda la familia lo que había venido a hacer, mandado por quién, por el Señor. Pero rescatar algo muy importante que mencionaba el pastor hace un momento, es que a veces nosotros como cristianos tenemos el temor de ir y de hablar a las personas, pero no hay que olvidarnos las promesas del Señor. Y en 2 Timoteo capítulo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tener siempre presentes las promesas del Señor, yo sé que Pedro la tuvo, y por eso sin miedo y sin cobardía fue donde Cornelio. Excelente. Valdir, ¿puedo hablar de nuevo? De la parte de Cornelio, la lección nos trae diciendo que su nombre venía de una linaje. De un linaje. Sí, de un linaje, de buena linaje, ¿no? De militares romanos. O sea, la postura y la posición que Cornelio estaba, él no necesitaba se prostrar de rodilla perante Pedro, ¿sí? Pero la humildad que él tenía en también poder y la gana que él tenía de conocer, de buscar, de encontrar, ¿sí? Ha hecho que él tuviera esta postura, ¿no? Esta posición de poderse prostrar de rodilla. Correcto. O el respeto hacia una persona. Sí, así es. Algo también que me asombra de Cornelio es que Cornelio estaba seguro que era la voz de Dios. Sabía que tenía que esperar a alguien. ¿Y cómo puedo ver eso? En el capítulo 10, versículo 24, dice lo siguiente. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Él estaba seguro y por eso reunió a la familia, porque sabía que un mensaje especial iba a llegar a su hogar. Él estaba seguro de eso. Perfecto. ¿Y qué ocurrió cuando Pedro comenzó a hablar y predicar, no solamente a Cornelio, sino a los que estaban ahí? A mí me llama mucho la atención lo que dice justamente el capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué podemos comentar con respecto a esto? Bueno, Dios en realidad vino a morir por todos nosotros, vino a dar su vida por nosotros. Y a veces nos cuesta comprender para algunas personas esta situación. A veces pueden ser barreras culturales, barreras económicas, de sociedad. Sin embargo, esto es en realidad el plan del Señor, que vino a dar su vida, que vino para salvar a toda la humanidad. Y no tenemos que sentirnos menos tampoco, ¿no? Decir, no solamente por ellos o solamente por nosotros, sino vino por cada uno de nosotros. Lo que sí le interesa al Señor es nuestra disponibilidad de abrir nuestro corazón hacia Él. Excelente. Jefferson. Muchas veces cuando Jesús estaba involucrado allí en predicar para las personas, Jesús no miraba si las personas tenían plata o no, ¿no? Uh-huh. Se metía perante todo, las prostitutas, las personas que no tenían plata, los desfavorecidos. Y quién sabe, muchas veces los discípulos, los apóstoles de allí querían proteger a Jesús, ¿no? Para que las personas no se acercasen a Él. ¿Y qué decía Jesús para todos, no? No, dejar venir a mí. Jesús entonces no hacía acepción de personas. Si Jesús no hacía acepción de personas, ¿por qué nosotros hoy día tenemos que hacer acepción de personas? No, tenemos que predicar para todos. Próximo año me toca, en cuarto año de teología, hacer evangelismo público. Entonces vamos a dedicar 3 meses a evangelismo, ¿sí? Y compartiendo la experiencia con algunos compañeros que ya pasaron, él estaba me diciendo, Jefferson, puede ser que te toca hacer tu evangelismo en medio de una favela. Entiendo que es favela, ¿no? Pero explica para nuestros amigos. Favela es como, si, en Brasil, es como si fuese una comunidad muy carente, ¿sí? Muy entonces, pobre, exacto. Y allí entonces las casas son hechas de madera, alguna cosa así. Y muchas veces las personas tienen miedo de se meter al medio allí, porque allí también hay un poco de problemas con delincuencia, exacto, drogas. Entonces las personas tienen miedo. Y algunos de los compañeros estaban me diciendo, ¿no? Jefferson, si por si acaso te tocar ir allí, diga que no, porque es peligroso estar allí. Pero yo fico mirando la cuestión de Jesús. Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿será que Jesús también pensaría 2 veces se meter allí al medio de ellos? De manera alguna, ¿no? Yo creo que todos deben tener este momento de encuentro con Cristo y también ser oídos por la voz de Dios. Perfecto. Y Naida, creo que es este el punto exacto donde Pedro cambió su visión, ¿no es cierto? Es verdad. Yo creo que es el momento en que Dios lo usó para que... Dos cosas especiales. Usó Dios a Pedro para que él pueda dejar ese prejuicio de hacer obsesión de personas, ¿verdad? Y también para preparar a aquellos que aún no conocían de él. Hablaba Jefferson de la acepción de personas cuando iban a lugares carentes. Hay veces que también hacemos acepción de lugares, pero yo creo que vamos a tener responsabilidad porque Dios puede ser que al no ir a ese lugar estamos perdiendo, quién sabe, un pastor, un misionero, tantas cosas. Y también es un momento que Dios usa esas cosas que quizá nosotros no queremos para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, siempre ver el porqué de las cosas. Yo creo que Dios hace todo con un propósito. Él no quiere que hagamos excepción de personas para que ellos conozcan del Señor, pero también quiere prepararnos a nosotros para cosas más grandes. Perfecto. Y pastor, la visión de Pedro justamente aclara esto, ¿no? Sí. Un cambio. Es un cambio que él tuvo, ¿verdad? Y él reconoce algo, y el reconocimiento está acá en capítulo 10, 26, dice, pero Pedro lo levantó diciendo, esto es con Cornelio, levántate que yo también soy hombre, le dice, ¿no? Ahí no, si no le hace una diferencia, sí. Tú eres así, yo soy así, le dice, yo también soy hombre, yo también soy como vos. Entonces ahí podemos ver que Pedro aprendió la lección que el Señor le dio a él, que no hay excepción para personas y que todos somos iguales delante de los ojos de nuestro Señor. Perfecto. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad entonces que tenemos ante esto? ¿Será que tenemos que predicar a todos sin importar el color, raza, posición social? ¿Y cómo acercarnos a esas personas? Yo creo que Dios va a nos cobrar en aquello que nosotros hacemos hoy día. Dios va a nos cobrar si nosotros verdaderamente hablamos, predicamos, buscamos, fomos misioneros, ¿sí? En buscar personas que necesitan oír la palabra de Dios. Yo tengo para mí, ¿por qué yo escogí estudiar teología? Mi papá ha fallecido más de 10 años, ¿sí? Y yo quiero tener un encuentro con mi papá cuando Jesús volver a esa tierra. Pero además de esto, yo también quiero buscar a mi familia. Quiero primero predicar dentro de mi casa, para mis tíos, mis primos, que todavía ainda no conocen toda la verdad que yo conozco. Y si yo que conozco esta verdad no predicar para ellos, Dios va a me cobrar. Excelente. Naida, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero no hacer acepción en nuestros hogares. Aquellas personas que no tenemos un hogar completamente cristiano, pues es ahí donde tenemos que empezar. Personalmente, mi familia no es totalmente cristiana, pero yo he estado orando por mucho tiempo para que mis papás se conviertan. Y es algo muy curioso que mi mamá poco a poco se está convirtiendo. No va a mi iglesia, pero va a otra iglesia. Entonces yo sé que tanto las oraciones y el trabajar primeramente en tu hogar es un primer paso para poder ir con mayor facilidad a evangelizar afuera. Amigos, estamos con un tema apasionante. Pedro, enseguida retornamos para seguir hablando de él. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos hablando de Pedro, un hombre principal que tuvo las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y nos íbamos con una pregunta, ¿no? La cultura. Ahí estaba Pedro, Pablo, que son los que llegaron a los gentiles, pero ocurría algo en la iglesia de aquel entonces. Había judíos y había gentiles. ¿Qué tiene que ver la cultura en todo esto? Bueno, dentro de ese contexto que se encontraban en ese momento, había más que todo el problema sobre la circuncisión, que tendrían que, si ellos aceptaban, tendrían que pasar por eso, ¿no? Si no pasaban por ahí, no eran aceptados por el Señor. Entonces, yo creo que fue sabio la decisión que tomaron de reunirse y comenzar a pedir la dirección del Espíritu Santo, pedir la dirección de nuestro Señor para que Él nos pueda ayudar a comprender cuál es su voluntad. Entonces, ahí el Señor ya manifestó y mostró en realidad parámetros correctos para saber lo que tienen que hacer. Es interesante. Naira, ¿qué nos puedes comentar acerca de este concilio que hubo en Jerusalén? Bueno, uno de los puntos que habla que fue tocado en el concilio fue, como decía el pastor, el tema de la circuncisión, que al final llegaron a un buen acuerdo, de dejar que los gentiles pudieran pasar sin tener que pasar por la circuncisión, ¿verdad? Pero, ¿qué será la circuncisión ahora en nuestros tiempos? Yo creo que las personas que no son de la iglesia pero vienen, hablaríamos de circuncisión en el tema quizá de la música, del tema del rock sobre todo. La forma de vestir, el problema de los anillos, aretes que aún dentro de la iglesia se ven, ¿verdad? Entonces yo creo que son temas que también ahora se tocan dentro de la circuncisión para aquellas personas que no son de la iglesia. ¿Cuál era el problema central que había en la iglesia en aquel entonces? Aceptar o no aceptar los gentiles, ¿sí? Y yo creo que en este momento donde ellos estaban dentro de este concilio, ¿no?, en Jerusalén, tanto Pedro, cuanto Pablo, cuanto Barnabé, tenían seguridad en poder hablar de esto, de aceptar los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la experiencia, ¿no? Porque ya estaban metidos con los gentiles, ya habían convertido a los gentiles como cristianos, ¿no? Aquí, más una vez, abro la cuestión del preconcepto, ¿no? quebrar, romper esta barrera del preconcepto para poder aceptar a todos. Excelente. Y pastor, en aquel entonces ocurrió un problema. No solamente era necesario aceptar a Cristo, sino hacer cambios, no solamente en la vestimenta, sino físicos. Físico. ¿No? Complicado, ¿no? Es así. Sin embargo, tenemos, yo creo que tener un equilibrio, usar el sentido común, así lo llama la sierva del Señor Elena Jarmón de Juárez en Problemas Difíciles, sentido común. Y para usar el sentido común necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y poder discernir. Pero hay, yo decía, algo, un equilibrio. Hay algunas personas que dicen, para ir a predicar el Evangelio necesito estar cambiado y estar bien y recién voy a ir. Eso no va a llegar porque es un proceso nuestro cambio. La Biblia dice, a fin de perfeccionar a los santos, nos está perfeccionando. Estamos en una etapa de ser transformados por nuestro Creador. Pero así también con las personas que llegan, no podemos exigir un cambio de la noche a la mañana. Sí. Nosotros tenemos que ir a hablarles, ¿sí? Es nuestro deber hablarles con amor, enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Y si una persona comienza a entender la palabra del Señor y comienza a amar al Señor por amor, muchas cosas se van dejando. Es como en la familia, yo creo, como en una pareja, ¿no? Por amor tú aprendes a dejar algunas cosas porque la amas, lo amas. Así también es con nuestro Señor. Y yo creo que con respecto a estas cosas, a las cosas que tenemos, se necesita un amor genuino al Señor. Conocer también la palabra del Señor para que podamos ir dejando y ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Perfecto. En este punto yo quiero hacerles una pregunta ya para terminar y enviar un mensaje a los jóvenes y lo más resaltante de lo que hemos estudiado ahora. ¿Cuál es la diferencia entre respetar a las personas y respetar su creencia? Hemos empezado juntamente con unas preguntas del programa, ¿no? Una situación complicada, ¿y hasta qué punto cedo yo y hasta dónde va? ¿No? ¿Cómo respeto a esas personas? O respetar a las personas que tienen una fe distinta y a veces queremos cambiarlas. ¿Cómo podemos actuar? Yo creo que primero respetar a las personas es saber respetar el punto de vista que él está pensando. Pero la religión abre aquí un paréntesis a algo un poco más distinto. Porque muchas veces aquilo que respetamos de las personas no respetamos dentro del pensamiento que ella sigue. No sé si consegue me entender lo que quiero decir. Es como decir así, el pastor, él tiene su punto de vista a respecto de la muerte de Jesucristo aquí en la tierra. Yo tengo otro pensamiento, pero la religión que nosotros seguimos tiene un cambio distinto de pensamientos para esto. Para la vida de las personas. Interesante. ¿Qué podemos hablar con respecto a esto? Yo creo que todos, así como lo hizo Jesús, debemos respetar a las personas y debemos respetar sus creencias. Algo que particularmente me pasó es que docentes de la universidad me decían, o dicen, ¿no? Yo hago esto, pero también respeto tus cosas. Pero eso nosotros como cristianos no respetamos las cosas de ellos. Una cosa es respetar a las personas y otra, formar parte de sus creencias. Nosotros debemos respetar a las personas, pero no formar parte de las creencias que quizás sabemos que están mal. Así como lo hizo Enoch, ¿verdad? Él estaba andando con Dios, pero salía a las personas para predicar, para enseñar, pero no se formaba parte de sus costumbres, sino que andaba en la compañía del Señor siempre. Perfecto. Bien, para concluir ya, Jefferson, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del estudio que tuvimos y un mensaje para los jóvenes? Lo que más me ha llamado la atención aquí es el cambio que tuvo en la vida de Pedro. Pedro tenía un carácter fuerte, ¿no? Cuando empezó a seguir a Jesús. Pero a lo largo de su vida, Jesús fue cambiando la vida de Pedro. Y todas las barreras, los preconceptos que Pedro tenía, fue se rompiendo. Nosotros también debemos seguir lo mismo. Y a lo largo de nuestra vida, las barreras, los preconceptos tienen que ser rompidos para podermos alcanzar a más personas. Y sabes que una vez que nosotros damos oído a la voz de Dios para atender al llamado y poder buscar a más personas, nosotros estamos haciendo aquilo que Pedro ha hecho, ¿no? Escuchando la voz de Dios para entonces seguir hablando sobre el amor de Él. Perfecto. Dejar que Dios y el Espíritu Santo transformen nuestra vida. Naida. Bueno, quizá un mensaje, ¿no? Que así como somos jóvenes nosotros, tenemos el miedo de ir y predicar a las personas. Pero tengamos la confianza de que el Señor está con nosotros y de que el Señor va a obrar mediante nosotros. Si lo hizo con un Pedro, que a un principio no era quizá un buen hombre, por decirlo así, Él lo va a hacer con nosotros, porque Dios nos ama y Él no hace excepción de personas. Entonces, Él quiere que como nos ama a nosotros, quiere también amar a las otras personas que no conocen de Él, pero necesita de cada uno de nosotros para poder llevar la palabra del Señor a esas personas. Y tener en cuenta también de que cuando Jesús venga, Él nos va a dar, nos va a pedir, ¿verdad? Nos va a pedir cuentas. Pedir cuentas. Tenías a tu amigo, tenías a tu vecino, tenías la luz escrita, tenías todo, ¿y por qué no lo hiciste? Entonces, tener siempre presente, mirar el presente, pero también mirar el futuro. Hay una responsabilidad del medio, ¿no? Una responsabilidad. Pastor, bueno, hemos hablado de muchos temas, hemos visto a Pedro, un personaje que caminó junto con Jesús, pero después todavía vemos cambios en su vida y cómo el Espíritu Santo está actuando en su vida de Pedro, hasta llegar a un punto probablemente de crecimiento y seguir creciendo. Hemos hablado de esto, de Cornelio, pero ahora necesitamos que usted haga un resumen de todo lo que hemos hablado y un mensaje para los jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo. Muy bien. Bueno, yo creo que el mensaje central de esta semana es que estamos en un lugar con un propósito. El propósito es el de predicar el Evangelio. Nosotros muchas veces podemos sentirnos limitados, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos está llamando y el Señor que nos va a dar la autoridad y la capacidad para poder llegar a esas personas. Es por eso que yo quiero animarte, querido amigo, joven, señorita, a que en el lugar donde estés puedas ser utilizado por el Señor y puedas llevar el mensaje que el Señor nos ha encomendado que dejemos a todo el mundo, para todas las personas, y apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda estar con nosotros en nuestra generación. Amigos, ahora queremos invitarte para una parte muy, muy especial. ¿Te gusta la música, Jefferson? Mucho, mucho, mucho. ¿Tiene algún poder la música sobre nuestra vida, Demasiado, Naida? Demasiado poder. Pastor, ¿le gusta la música? Me gusta, me apasiona, es algo que me acerca al Señor, las alabanzas a nuestro Creador. Hay muchos medios para llegar a conocer a Dios. Veíamos un Cornelio, ¿no es cierto?, que estaba ahí y por medio de la naturaleza, de las cosas, de las personas, él llegó a conocer y aceptar a Dios. Ahora tenemos un invitado especial que va a entonar una música, una canción muy especial. Queremos pedirte en este momento que tú medites en la letra y medites también en lo que hemos estudiado. Dios quiere usarte a ti, así como a nosotros, en algo muy especial que tiene preparado para ti. Acompáñanos mientras disfrutamos de esta bella melodía. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para que el cielo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Después de esa bella música, espero que hayas tomado una decisión. Y si no, vamos a orar ahora y es el momento para que todavía aún decidas. Naida, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Padre Santo que moras en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has encomendado una misión al igual que a tus hijos, Señor. Esta misión está desde hace mucho tiempo, Padre, y tú nos mandas que podamos hacerla presente ahora en nuestros tiempos. Padre, sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que así como tu Santo Espíritu estuvo un día con tus hijos, también lo está ahora, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser misioneros, a ser siervos tuyos, Señor, y donde quiera que vayamos, Señor, podamos llevar tu palabra, que todos puedan conocer de ti, Señor, para que cuando tú vengas, todos te reconozcan como gran potestad, como gran Señor, Señor. Te rogamos que tú nos acompañes y que pongas en nosotros valentía, Señor, y humildad para poder llevar tu palabra. Te rogamos que seas misericordioso con nosotros y que cada día nos enseñes más de ti para así también enseñar a otros de ti, Señor. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hemos estudiado el día de hoy a Pedro y los gentiles. Nuestro próximo estudio, muy interesante también. Felipe como misioneros. Bueno, queremos agradecer. Pastor, muchas gracias por ser parte del Código Abierto. El privilegio fue estar con ustedes, compartir la palabra del Señor y hasta otra oportunidad. Perfecto. Naida, gracias. Bueno, gracias también a ustedes. Gracias al Pastor Wally Jefferson y gracias al Señor porque nos traje acá con un propósito. Muy bien. Jefferson, palabras finales. Gracias por ser parte gracias del Código Abierto. Gracias por la invitación. Gracias por estar con ustedes, compañeros, aquí compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo también sobre todo eso que nosotros debemos hacer. Queridos amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Un abrazo afectuoso, cariñoso para todos ustedes. Dios los bendiga. Soy Waldemir Ríos y esto fue Código Abierto. Nos vemos.